día, Pablo. Muy buenos días, equipo. Y todas las personas, digamos, que escuchan el programa. Ahí está. Bueno, siempre es un gustazo tenerte al aire, Colo. Y ahora, para hablar de este tema, a mí me gustaría que me hagas una introducción. Recién le damos, yo, en mi visión, decía, qué poca importancia le damos muchas veces a las emociones y más que nada apelando a los más chicos, ¿no? Pero me gustaría que me hagas una introducción para hablar de este tema. Sí, no, la verdad que es un tema sumamente interesante y un tema que por ahí, como ustedes hablaban anteriormente, a poder, digamos, estar acá, que ha sido, digamos, dejado a un lado durante mucho tiempo. O sea, es un tema sumamente importante y hoy, el día, con todo lo que está pasando, digamos, con esta pandemia, ¿no? Hoy en día yo creo que es un tema donde reflexionar y poner en práctica muchas cosas que nos puede brindar, digamos, los fundamentos en lo que es la inteligencia emocional, la educación emocional, es sumamente importante, es la oportunidad que tenemos como sociedad en poder ponerlo en relevancia, porque la verdad que hoy en día con todo, digamos, que lo que está, todos los problemas que están atravesando en la vida cotidiana de las personas, las emociones son sumamente importantes y poder tratarlas, evaluarlas y reflexionarlas, yo creo que da un granito de arena, digamos, a todo. Colo, te pregunto, me parece muy interesante la terminología, ¿no? Inteligencia emocional y también educación emocional. Vos me podés hacer un paneo de esto, que te diría más teórico, porque me parece interesantísimo esto de inteligencia emocional y también educación emocional. Sí, bueno, adentrándome un poco más al tema, les voy a más o menos dar un pantallazo, por así decirlo. Al principio voy a hablar sobre la fundamentación de lo que es la inteligencia emocional y por qué se habla de inteligencia emocional desde ahora. Y luego voy a terminar con lo que es educación emocional y algunos tips. Pero obviamente que después, bueno, en otras ocasiones vamos a profundizar seguro, un poco más. Seguro, seguro. Basta, digamos, la actividad. Con respecto a la inteligencia emocional, ¿por qué hablamos, digamos, de inteligencia emocional? En la historia, muchos años, el hombre estuvo centrado en la razón y no en la emoción. De hecho, hoy vemos los vestigios también, digamos, en todos lados, no solamente en la educación, sino en diferentes áreas, ¿no?, de lo que atraviesa el hombre. Y por eso mismo, digamos, se habla de una necesidad y ya también de un derecho de la educación emocional. Mira. Lo que se llama, digamos, teóricamente es antropocentrismo emocional. Hubo el hombre centrado en la razón y a las emociones las de un lado. Por eso es que aparece, digamos, la educación emocional pensada como un derecho. También implica construir una pedagogía de las emociones. Mirá qué bueno. También resignificar la especificidad educativa de las emociones. Poner en tensión la tradición racionalizadora y normalizadora del sistema educativo, que es lo que por ahí dijimos al principio. Y proponer nuevos vínculos teóricos y metodológicos. Que es donde hoy en día, digamos, no solamente acá en Argentina, sino en muchas partes del mundo, se están haciendo muchas investigaciones, porque es algo nuevo, ¿sí? Y más allá de que desde el principio de nuestro ser y de creación están las emociones, por ahí, hoy en día, digamos, en estos últimos años, donde más se están haciendo, digamos, investigaciones sobre las emociones. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Un poquito el contexto histórico. Me gustó eso. Como para más o menos repensar y poner, digamos, en acento todo lo que es lo que fue, digamos, la construcción, por ahí lo que se quiere decir del trabajo. En la primera época, bueno, hablamos, digamos, de la revolución industrial, que fue la mecanización, ¿sí? Seguro. O sea, se tuvo el acento en la máquina al vapor, la energía hidráulica y todo lo que sea, digamos, la mecanización. Luego vino la segunda revolución industrial, que habla sobre la producción en masa, cadena de montaje y electricidad. Todo lo que tiene que ver con electricidad, ¿sí? En la tercera revolución industrial, ya nos encontramos con la revolución informática, donde ya nos encontramos con la automatización, las tecnologías de información y la comunicación, como lo que hoy llamamos, y por ahí en educación se llama, los TIC, ¿sí? Las TIC. Y hoy en día estamos atravesando una cuarta revolución, que eso por ahí a mí me parece importante, como para que nosotros podamos reflexionar y después pararnos desde donde nos toque, digamos. Mirá vos, qué buena. Estamos pasando la cuarta revolución industrial, que es la digitalización. Mirá vos. O sea, Internet de las cosas, la nube, la coordinación digital, los sistemas físicos, la robótica. Acelerado por la pandemia también, ¿no? Ahí a donde quiero ir. Digo, ¿no? Estamos pasando a nivel mundial, históricamente, por una cuarta revolución industrial y hoy estamos parados en medio de una pandemia. ¿Y qué nos queda, digamos, en dónde estamos parados desde la educación, desde la salud, desde la comunicación? Eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar también, porque yo no creo que de todos estos estamentos que nombré, estamos, digamos, realmente basados en una revolución de la digitalización. Estamos años luz. Seguro. En poder ver, digamos, todo esto, así que por ahí esto, digamos, contextualizar también me parece importante. Sumamente importante, ver, digamos, sí. Y me parece, digamos, también importante esto de nombrar las cuatro revoluciones y en dónde estamos parados hoy en día, digamos, en esta revolución de la digitalización. Y yo creo que en muchas escuelas y en muchas, hasta en nuestros planteos, digamos, como docente, yo soy docente, no estamos a la altura de las circunstancias, al contrario, digamos. Algunos por ahí docentes seguimos por la enseñando, digamos, la energía hidráulica, la mecanización en la primera revolución industrial y no hemos podido, digamos, avanzar, por así decirlo. Tal bien, cual, ¿no? El mundo evoluciona y por ahí nosotros nos quedamos un poco, ¿no? Hay que ir más a la par de la evolución. Sí. Pero esto obviamente que no es con un ton de crítica. No, más vale. Pensarlo, reflexionar y decir, bueno, en qué las personas que por ahí toman decisiones, qué decisiones se pueden llegar a tomar en pos, digamos, del contexto actual, ¿sí? Bien. Lo que viene a ser, digamos, la inteligencia emocional como una base de todo, digamos, ya esto empieza, nosotros tenemos autores desde 1920, por nombrarlo alguno, a Edward Thornett, donde habla de inteligencia social, ¿sí? Él, digamos, hace muchos aportes a lo que es la inteligencia, la educación en la inteligencia, pero... obviamente que en un contexto por ahí donde no encuentra, digamos, todavía no está actualizado y le cuesta mucho a los científicos, por así decirlo, reconocer, digamos, a las emociones como tal, ¿sí? Bien. Él habla de la inteligencia social, que dice que es la manera de relacionarnos de manera más efectiva. ¿Sí? Ya en 1920 está planteando, digamos, algo de una relación más efectiva, o sea, una relación con el otro mucho más efectiva. De esto habla de la inteligencia social. Luego les nombro algunos autores, los más importantes, los que fueron por ahí bestseller en los... Que empezaban a manifestar esto de las emociones. Ay, mirá qué bueno. A ver, tirano. Para más o menos ir entendiendo y por qué llegamos, digamos, a la educación emocional. Luego aparece que es muy conocido, por ahí tiene una trayectoria vasta y en los diferentes ámbitos académicos también, Gardner, en 1983, con lo que es la inteligencia múltiple. Ah, tal cual. Él hace, digamos, una investigación y hace una crítica, por así decirlo, a lo que es el coeficiente intelectual. Sí, exactamente, el coeficiente intelectual, porque obviamente, digamos, en este contexto anterior, digamos, histórico, todo lo que hoy en día también, o sea, yo estoy hablando, digamos, 1983 y hoy en día también hay mucha importancia solamente a la coeficiente intelectual, sino por ahí a otros ámbitos, ¿no? Ahí caemos en lo que dijiste al inicio, ¿no? Vamos por el razonamiento y no por las emociones. Hay que romper eso, está bueno lo que estás planteando. Exactamente. ¿Sí? Uh-huh. Y Gardner plantea esto, que hay muchas inteligencias, que hay multiplicidad de inteligencias. Uh-huh, uh-huh. Y él habla, digamos, de la inteligencia múltiple. Él es, digamos, de sus investigaciones, la realizó en la Universidad de Harvard en 1983. Y habla, digamos, de la importancia de las inteligencias múltiples porque relaciona el aspecto académico con la vida laboral y la vida cotidiana. ¿Sí? Mirá, qué bueno. Colabora con un modelo pedagógico sostenible de innovación y permite aumentar el rendimiento escolar. Todo esto, digamos, atendiendo a las inteligencias múltiples, hace, digamos, que por ahí se vean, repito, digamos, por ahí lo que dijimos, que vos también acentuaste, de que no solamente ver la razón, tal cual, como se veía, digamos, antes, sino poder ver, digamos, los diferentes ámbitos, en este caso, hablando de Gardner, de las inteligencias múltiples. Seguro. Él habla, por nombrar, digamos, algunas que, obviamente, que después vamos a centrarnos un poco por cada una más adelante. Bueno, él habla de la inteligencia naturalista, la inteligencia verbal, de la visual espacial, de la cinética corporal, de la lógica matemática, de la musical, intrapersonal e interpersonal. La verdad que es muy, el libro, digamos, y todo lo que él plantea, su fundamento, es muy interesante, porque de cada uno, por eso digo, más adelante seguramente vamos a explayar un poco mejor, pero de cada una, digamos, de las inteligencias, él habla, digamos, da las características y cómo poder desarrollarlas, ¿sí? Y volviendo y acentuando un poco más que no solamente el coeficiente intelectual, y sí prestar atención, que por ahí nos pasa a nosotros, con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, nuestros pacientes, nuestros alumnos, que por ahí la demanda, ¿no?, actual hace que nos lleve a solamente en el numerito, en poner un numerito si sabe o no algo, digamos, a nivel conceptual, y no poder ver estas capacidades que pueden llegar a tener en otras áreas, ¿no? Sin duda. Colo, ahí te interrumpo. Vos sabés que yo hace no mucho leía que había una corriente que va en relación a esto que vos decías, de potenciar justamente las cualidades de la persona, ¿no? Si ponele, vos sos un buen guitarrista. Exactamente. Ir por ahí tenía que ver relación directa con las emociones. Mirá vos qué bueno es. Sí. No, pero y aparte, esto, digamos, de poder comprender al otro. Por eso digo, por ahí hay tantas frustraciones que acompañamos sin querer a las frustraciones de los demás porque exigimos algo que está planteado, digamos, y que sí o sí es esa la razón. Tal cual. Hablo de lo escolar, yo como por ahí como psicopedagoga lo veo continuamente. Sí. Por ahí se plantea no solamente que solamente las áreas de matemática, lenguas, sociales, por así decirlo, sean las más importantes. De hecho, vemos que en la escuela la cantidad de horas que tienen los chicos lo tienen en estas áreas. Seguro. En música y en educación musical, educación física, tecnología, informática son las que menos horas tienen. Seguro. Y hoy en día, a nivel contexto social, conductual, estamos pidiendo otra cosa, los niños, los chicos, los adolescentes, están pidiendo otros tiempos y otras cosas que pueden atravesar, digamos, todo esto sin con solo poder replantearnos, digamos, estaría buenísimo. Por eso digo, esto no es un son de crítica, sino al contrario. No, pero está bueno. Está bueno, Colo, por el hecho de decir, a mí me parece que hay que provocar un cambio, por lo menos empezar a analizarlo, sentarnos a generar el debate, porque me parece que es un cambio paradigmático en la educación, pero me parece que tenemos que hacer ese salto, ¿eh? Sí. Muchas veces al niño lo catalogamos de con o lo, por medio de test. A nosotros, por ejemplo, por ahí no, nos mandan a pedir, digamos, una batería de test, y yo por lo general, mis informes, yo soy por ahí muy particular en esto, ¿no? En mis informes, sí, obviamente, realizo, digamos, lo que es el coeficiente intelectual, se realiza la batería de test correspondiente, pero a la misma vez incorporo, digamos, estas incorporo estas evaluaciones a donde no solamente se ve la inteligencia con respecto al coeficiente intelectual, sino con otras cualidades, ¿no? Porque, y entonces el docente puede ver otras cosas también, el papá, el médico que pidió, o la clínica, digamos, que pidió, porque por ahí hay ciertos informes que solamente se centran, sí, en el numerito, y todos nos vamos contentos porque tenemos un cuadro de muchos números, pero el chico no es un número. Pero Colo, es otra cosa. Colo, aparte hay que tener en cuenta que muchas veces el número frío no refleja los contextos sociales, ¿no? Bueno, ni hablar, ni hablar. El acceso a la tecnología, todo eso, por eso hay que plantearlo, seguro. Por supuesto. Y por eso digo que esta es una oportunidad, esta lamentable pandemia, obviamente, pero bueno, ante un, sabemos, ¿no?, esto de que cuando hay, digamos, un derrumbe en cualquier cosa que nos toque, también tenemos la oportunidad de poder sacarlo mejor y poder replantearnos, digamos, de qué es lo que nos está pasando. Yo creo que hoy en día es la oportunidad donde poder ver a las emociones, a la educación emocional, como algo relevante y como una herramienta, ¿no? Una herramienta que nos aporta y muchísimo. Seguro, seguro. Y un poquito más avanzando, porque estaba en 1983 con Gardner, ahora paso a otros autores que la verdad que son muy conocidos en el ámbito académico, pero por ahí acá en Argentina no lo hemos enfatizado, digamos, y no hemos visto tanto, digamos, sus producciones, que son Mayer y Salloway. Ellos son dos investigadores que se dieron mucha importancia, digamos, a lo que es la inteligencia emocional. Ya en 1990 expusieron, digamos, lo que ellos hablan de inteligencia emocional, y a grandes rasgos hablan como un resultado entre cognición e inteligencia. Mira qué bueno. Con esto, digamos, esto es uno de los aportes, bueno, que podemos hablar ahora, pero tienen muchísimo, una vasta experiencia, y esto es lo que quería recalcar. Todo esto son investigaciones científicas, ¿no? No son libros de por ahí, artículos, nada más, son investigaciones científicas que se fueron dando a lo largo, digamos, de la historia. No es un comentario así al pasar, ¿no? Que uno puede decir, no, seguro, personas que puedan... Pero son investigaciones científicas. Sí. No te iba a hacer una pregunta, que algo que una vez lo charlamos, que eran el tema de los trastornos del aprendizaje. Sí. También van de la mano muchas veces con el tema emocional, ¿o no? Ahí está. Te lo preguntaba porque lo charlamos una vez, no sé si fue al aire o fuera del aire, pero hablamos de este temita. Es un tema que va en relación a lo emocional también. Sí, ¿no? por supuesto. Los trastornos de... del aprendizaje, te digo yo, poner apelándolo. Sí. Los trastornos de aprendizaje, digamos, lo que tienen, bueno, de hecho son trastornos que pueden ser diagnosticados y luego tratados y también resueltos. O sea, con un buen diagnóstico, un tratamiento constante, un tratamiento serio, por así decirlo, planificado, se ven resultados, algunos con menos tiempo, otros con más tiempo, pero se ven resultados muy buenos. Con respecto a a los trastornos de aprendizaje y a las emociones, seguramente habrá sido que hace 2 años, por ahí hubo en Santa Fe, capaz que te había comentado, hubo en Santa Fe un congreso internacional de educación, donde bueno, fui invitada para poder comentar, digamos, el ensayo que yo estaba realizando, me acuerdo. Que justamente fue esto, digamos, trastornos del aprendizaje y la educación y las emociones. Bueno, ya hice una pequeña investigación y bueno, fue, la verdad que fue muy interesante poder plantear, digamos, esto en un lugar, digamos, donde había personas de todo el mundo, personas que por ahí trataban. Digamos, lo que es educación, no era solamente sobre las emociones, sino yo inserté, digamos, esta variable, y la verdad que estuvo muy interesante porque, bueno, fue un momento de reflexión en qué pasa, digamos, con los trastornos de aprendizaje y las emociones. Sí, me parece buenísimo. Que bueno, después más adelante también podemos charlar, digamos, sobre todo esto. Porque me gustaría avanzar con eso, Colo, y también plantear el tema de el contexto socioeconómico, el contexto familiar, qué rol juega en esto. Es sumamente importante y fundamental. Colo, nos está quedando poquito tiempo, me gustaría que me tires si tenés un... Te tiro Goleman. Ahí está. Sobre inteligencia emocional. Lo estoy anotando. Hizo un bestseller, digamos, bastante importante sobre todo lo que es inteligencia emocional. Y ya me voy adentrando en lo que es educación emocional. Ah, mira, ahí está. La educación emocional toma la inteligencia emocional, digamos, los conceptos de inteligencia emocional para plantear, digamos, al diferentes conceptos sobre educación emocional, como por ejemplo... Es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de la inteligencia emocional como elemento esencial de desarrollo integral de la persona, con el objeto de capacitarle para la vida, y todo esto tiene que ver con una finalidad de aumentar el bienestar personal y social. Ya me gustó ese libro, Uno de los autores es Rafael Vizquerra, que es español. Él habla sobre las competencias emocionales, para la vida y el bienestar. Habla de la competencia social, competencia emocional, regulación emocional y autonomía emocional. Esas serían, digamos, a donde nosotros tendríamos que estar un poco atentos, digamos, parados, como para poder ver de qué manera poder avanzar, digamos, que con todo lo que es, sería la gestión emocional. Por ejemplo, uno de los, como por ahí hablamos, no sé si sería la palabra correcta, sí poder pensar, digamos, nosotros en esta gestión emocional y poder ver qué está ocurriendo dentro o fuera de mí emocionalmente y qué me está afectando, por ejemplo. Otra de las cosas, ¿qué emoción estoy sintiendo y cómo se llama? O sea, poder pararme y reflexionar. Sí, después, sí, ¿qué sí, pienso yo con respecto a un acontecimiento X? ¿Qué cambios físicos o fisiológicos estoy experimentando? Porque eso también, digamos, las emociones tienen mucho que ver con los cambios. Por ahí tengo cambios fisiológicos o físicos y que no me pongo a pensar, digamos, sobre esto. ¿Qué tipo de conducta o reacción me pongo en marcha si soy impulsiva, inhibida, regulada? O sea, poder pensar, digamos, todo esto. ¿Qué consecuencias positivas tiene esto para mí o para mi entorno? ¿Estoy satisfecho o satisfecha de algo que me está ocurriendo? ¿Qué otra forma de expresión puedo utilizar que me aporte a mejores beneficios? Todas estas cosas son importantísimas para pensar. Después, por ejemplo, algunos pasos para el autocontrol emocional serían reconocer los detonadores, o sea, ¿qué me detona, digamos, a mí poder ir reconociendo? Después poder ver la conciencia de los propios cambios corporales, que es lo que por ahí estábamos diciendo, mantener en ciertas situaciones la calma, o sea, mantener la mente en calma para que el rendimiento de la memoria operativa sea óptimo, porque por ahí también... Hoy en día estamos tan avasallados, digamos, de muchas cosas, y por ahí vemos que nuestro rendimiento no es el óptimo, no es el esperado, y esto, digamos, nos va a ayudar a poder clarificar, por así decir. Y también el autocontrol emocional nos aporta, digamos, a desarrollar la inteligencia emocional, que es lo que estamos hablando. Son dos conceptos básicos, la inteligencia emocional y la educación emocional. Uno lleva, digamos, a la otra. Yo como para más o menos terminar, quería en dos minutitos leerles un cuento que la verdad que me gustó. Se llama El bambú japonés. A ver, sí, me gusta. Ajá. Hace mucho tiempo, dos agricultores iban caminando por un mercado cuando se pararon ante el puesto de un vendedor sorprendido por una semilla que nunca habían visto. Mercader le dice, ¿qué semillas son estas? Le preguntó uno de ellos. Son de bambú, vienen de Oriente y son semillas muy especiales. ¿Y por qué son tan especiales? Le dijo uno de los agricultores. Si las llevan y las plantan, verán por qué. Solo necesitan agua y abono. Así, los agricultores, motivados por la curiosidad, compraron algunas semillas de bambú, volvieron a sus tierras y las plantaron. Pasado un tiempo, las semillas no germinaban, mientras que el resto de los cultivos seguían creciendo y dando fruto. Entonces, uno de los agricultores le dijo al otro, aquel viejo nos engañó con esa semilla. De ella no saldrá nada, y decidió dejar de cultivarla. Aún así, el otro siguió haciéndolo. Seguía pasando el tiempo sin resultado. Hasta que un buen día, cuando el agricultor estaba a punto de dejar de regarla, se sorprendió al encontrarse con el bambú. Había crecido. Y no solo eso, sino que las plantas alcanzaron una altura de 30 metros en tan solo 6 semanas. ¿Cómo era posible que el bambú hubiese tardado 7 años en germinar y solo 6 semanas hubiese alcanzado tal tamaño? La verdad es que durante estos 7 años de aparente inactividad, el bambú estaba generando un complejo de sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener durante después de la planta. Del mismo modo ocurre en la vida. El éxito tiene un largo proceso de desarrollo que requiere de mucha paciencia, esfuerzo y dedicación, pero que una vez que germine tendrá un rápido crecimiento y de base esfuerzo. Esto por ahí quería dejarle, digamos, como reflexionar este cuento del bambú japonés. Esto de que, bueno, la paciencia en las emociones es muy importante, el poder dejar transcurrir ciertas cuestiones y poder repensarlas, en poder conocerme, obviamente, a mí misma, poder ver qué me está pasando y cómo poder resolverlo. No, lleva, está. A mejores resultados. ¿No? Está buenísimo para ejemplificar. La verdad que está buenísimo, Colo, el cuento. La verdad que es genial. Me parece que para tomar como ejemplo el tema de la paciencia y el cómo avanzar también requiere de sus tiempos. Y esta cuestión está. La verdad que está buenísimo. Colo, un placer. Hoy en día que queremos todo ya. Y sí, por eso todo es acelerado, todo acelerado, y por ahí tenemos que parar un poco la pelota con el término futbolero y mirar un poco lo que queremos. La verdad que me encantó la charla, creo, esperemos tener otra dentro de poco, te agradecemos mucho, te mandamos un beso grande. Saludo, un gran saludo a toda la audiencia y bueno, a disposición para estos temas que por ahí no son tan hablados, porque esa es la idea, digamos, de poder compartirlos y socializarlos y poder llevar para un mejor estilo de vida y un bienestar de vida más que nada. Ahí está, Colo, la verdad que brillante. Mandamos un beso grande y bueno, nos mantenemos en contacto. Bueno, gracias. Ahí está, ¿eh?